Sí, el domingo a la noche, después de la fiesta de los artesanos, que cerró a las 2 de la mañana, a las 2 y media aproximadamente, estaban los chicos, más que nada jóvenes, adolescentes acá del pueblo, que habían quedado en la plaza, como ocurre siempre, después de la fiesta, charlando, tomando algo, fumando. Y se acercó la policía encapuchados, de la infantería aparentemente, de la provincia, que sin mediar palabra le dijeron que se tenían que ir de ahí insultándolos, y ellos le preguntaron por qué. Entonces ahí ya hubo un empujón, una piña, se cayeron los chicos, empezaron a correr, y la situación fue esa. Sin mediar palabra, la policía, la infantería, la policía provincial, los empezó a empujar, a insultar para que se vayan de la plaza pública. Se dice ahí en el comunicado que incluso hasta hubo algún disparo. Sí, y después hubo un disparo al aire de bala de goma con estaca para que se vayan más rápido. Ellos ya venían, estaban corriendo, no sé, los que conocen acá el predio y la plaza de Puyén, ellos estaban en la plaza de los Juegos de Tronco y ya estaban, habían salido corriendo como para el pueblo y habían pasado el lomo de burro de ahí de frente a la casa de turismo. Y ahí escucharon el disparo y corrieron aún más y se metieron ahí por el barrio. Después llamaron a algunos a sus padres para que los vayan a buscar porque tenían miedo. Claro. Y ahí automáticamente los vecinos se autoconvocaron y, bueno, pidieron explicaciones sobre este accionar violento de la policía. Sí, nosotros nos enteramos, fuimos enterando y como juntando la información de los diferentes dichos de los chicos durante el día lunes, durante la mañana y la tarde del día lunes. Entonces nos reunimos, nosotros tenemos ya como la gimnasia, si se quiere, de ante estas situaciones, reunirnos, tenemos un grupo de WhatsApp y hicimos una convocatoria para ayer a las 4 de la tarde, se juntaron, nos reunimos bastantes vecinos, vinieron parte de los chicos que habían sido agredidos, violentados, y contaron ellos cada uno cómo lo había vivido, qué es lo que había vivido en particular. Entonces se decidió en el momento hacer una nota de pedido de informe de cuál había sido el accionar de la policía para presentar en la comisaría local y hablar con la comisario de la comisaría de acá de la localidad. Bueno, hicimos esa nota sin manuscrito, fuimos inmediatamente a la comisaría, nos recibió la oficial de muy buenos modos y se explicó, se pidió la explicación ahí, se entregó la nota. Ellos tenían otra versión de los hechos, de que a los jóvenes habían agredido a la policía con piedras y los habían insultado. Eso no fue así. Los chicos dicen que estaban ahí y de pronto ellos fueron agredidos. Después de la agresión de la policía, dice que ellos vieron volar algunas piedras como en defensa o por el enojo que generó la situación. Pero primero la agresión vino por parte de la policía. Y bueno, esa fue la explicación de la comisaria. Nos quedamos esperando, a la espera de este informe más detallado. Según dice la policía, hubo denuncias o pedidos de vecinos por ruidos molestos. Hubo ruidos molestos desde hacía 3 días y hasta hacía media hora. Es medio extraño. Pero bueno, queremos ver dónde está la denuncia también. Sí, a veces esto de los ruidos molestos, ¿no? Cuando vienen desde arriba no pasa nada, ¿no? Cuando vienen desde abajo... Claro. Los decibeles a los que se manejan estas grandes fiestas... evidentemente nadie se queja o nadie se le ocurre quejarse por ruidos molestos, digamos, porque muchas veces estos ruidos molestos son oficiales, ¿no? Claro, obvio. Y también es cierto de que, bueno, hay una contravención, que se estaban vendiendo bebida alcohólica en la vía pública, pero hasta hacía media hora se estaba vendiendo bebida alcohólica en la vía pública, pues estaba permitido por la fiesta. Los chicos estaban tomando la cerveza que les vendieron en los puestos. Claro. Entonces no ha lugar a las acusaciones. Siempre se termina, lo que hablábamos ayer, victimizando aún más a las víctimas de la violencia, se pone en cuestión a las víctimas y nunca a los agresores. Así que bueno, esa fue como la situación y lo que estuvimos compartiendo ahí. ahora quedamos, bueno, como te decía, a la espera de esta respuesta por parte de la policía. Hicimos unas notas como con copia adjunta y una nota de introducción para entregar al Consejo Deliberante y en el Juzgado de Paz en el día de hoy. Y bueno, ahí acompañando a los chicos, a los jóvenes, que aparte la policía también les dijo que ellos no sabían, o sea, como que no habían recibido ninguna denuncia, entonces ellos le dijeron que ellos iban a denunciar. Uh-huh. Así que próximamente van a presentar en esta semana. Ellos se querían juntar más chicos de los que habían estado ahí viviendo para ser más los denunciantes, y se iría a Fiscalía en el Hoyo para hacer la denuncia ahí y no en la policía. Bien. Bien, ese es el relato de lo que ocurrió, las situaciones que se fueron dando. Sí, bueno, buenísimo ahí que se estén juntando y que sepan las fuerzas represivas que están siendo observadas, que no pueden ser tan impunes, ¿no? No, hay que sentar precedente de que no somos sumisos o domesticables ante las agresiones y la violencia que viene creciendo, de situaciones de violencia institucional. Entonces tenemos que estar ahí alertas, cuidándonos y acompañándonos.